comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, bona gent. Bon dia i salut. 12 i 30 minuts, com cada dia, sí, fidels a la nostra cita. Avui és un dia especial, no me digueu que no és un dia bonico. Este vent de ponent no apte per a cardats. Ens ha portat una temperatura realment esplèndida i de nou sembla que estiguem en primavera. És dijous 26 de novembre de 2015 i vos hem preparat un molt especial València Abierta. I perquè avui el vostre programa és especial, no estem en el nostre rogle habitual, en l'estudi de la 97.7 Ràdio, sinó que ens hem traslladat, gràcies als aparells així plens de botons i tecnologia que maneja el mestre David García. I encara que no ho sembli, estem fent un programa des de fora dels nostres estudis, perquè ens acull l'Hotel Barceló de València. Avui és un dia en el que anem a parlar i molt de com han canviat els hàbits de consum. Consumim d'una manera diferent i ho fem a través dels dispositius mòbils. Qui mos anava a dir a mosatros que aquells Ericsson, que pareixien que eren una retxola del 4, en els que a mitjans dels anys 90 començàvem a manejar-nos en això de la telefonia mòbil, acabaria convertint-se pràcticament en un alter ego nostre. Ho tenim tot realment en el nostre dispositiu, en el nostre telèfon mòbil. I per això, i per com ha canviat el món digital i allò que se'n coneix com 2.0, que punyetes, això ha quedat ja antic, ara estem en el 3.0, ens hem traslladat així per acompanyar-vos en un event especial. És un event d'innovació, un event de tecnologia, un encontre a més que pot ajudar-nos a millorar. Com ens pot inspirar este event que se diu iSmart? Pues, millorant la nostra presència en internet, que pareix que dius, home, internet té que ser un poc el que tu eres en la vida, no? Pues mostrar-te també en les xarxes socials, en internet en general, no? No és tan fàcil. I si eres una, o portes una xicoteta de pressa, o eres un autònom, és més que possible que en la xerradeta que anem a mantindre en este programa especial des d'ara i fins les dos, puguis prendre nota de coses molt interessants per a tu, per a millorar, per a aprofitar internet, per a fer créixer la teua marca personal o la teua empresa, per què no? Bueno, i esta jornada està presentada per una professional, una xicona que tal volta vos sona. Li diuen Sílvia i Tomàs. Què tal, Pelaella? Com estàs? Així estem, Chimo. Jo estaré presentant, però jo no puc faltar a la meua cita diària en València Abierta. Un plaer, com sempre, arrencar el programa amb tu. Estàs fent de mestra de cerimònies d'este event, que serà durant tota esta jornada. I suposo que estaràs també prenent bona nota del que està passant este matí avui. Sí, perquè la reflexió no és només la que tu fes, no és que ja consumim cada volta més per internet, és que si jo ara vull trobar una cosa, i no sé, és que ahir mateix, una carnisseria ecològica en València, a on vas tu a buscar-la? Directament vas a l'ordinador i fas la recerca. És que ja busquem tot per internet, i n'hi ha que estar en internet. Les empreses grans, xicotetes, els emprenedors que comencen en ixa il·lusió, és que tots tenen que estar. A voltes n'hi ha un poc de por a estar sobreexposat o a comentaris negatius, però com hi ha que estar i hi ha que fer-ho bé. I ja hem tingut tres ponències este matí, de moment la de Teresa Ballarri, la d'Helena Benito i la de Juan Merodio, i les tres interessantíssimes. A més, és d'agrair que aquests professionals, que no deixen de ser tècnics i molt coneixedors de la matèria, saben que s'estan dirigint a una audiència que també és tècnica, però també hi ha persones com jo que necessitem entendre el que estan dient, i ho estan fent, bueno, xulíssim. És de veres que això d'internet, ja te poses en el buscador, quasi tots tenim a Google, i això i tant, però clar, que aparega al principi del buscador, que aparega després, ja. Això no és casual. Ah, ja, ja, hi està la labor dels que saben, ah, posicionar-nos, que això... Pues, no. I després, i si home que té aquesta carnisseria ecològica voldrà també comunicar els valors de la seva marca, això clar. També com se fa? Ai, perquè pues, clar, la carnisseria tu poses un rètol allí, o fas propaganda a la manera tradicional, i per això estem les ràdios, els canals habituals, però també en internet cal una presència, i també traslladar la nostra marca personal és important. Bueno, pues anem a escoltar coses molt interessants al llarg del dia. Hi ha taules redones, hi ha xerrades, algunes especialitzades, però també és important que sigui això, en un clar, llenguatge clar. Que puguem entendre. Tenim que saber de tot. De fet, Elena, que està així, que ara parlaràs amb ella, parlava dels quadres de mètriques, i jo quan veia el títol de la ponència, deia, bueno, està això jo no ho vaig a saber. No, però és tan lògic i tan senzill com... tindre un poquet, saber si el que tu estàs fent, la teva campanya digital, els resultats que està tenint efectivament, o sigui, d'una manera efectiva i poder medir-los, però d'una manera fàcil i ràpida i en temps real, i se pot fer i jo crec que diguem, tota la jornada està estructurada per això, per a tindre coneixements un poquet de tot lo important. Lo important. Pues ja ens ha presentat Sílvia, una de les nostres convidades, però també està amb nosaltres Juan Merodio. De tots els noms que vos comentem, no és el davanter centre del València, ja ho sé que no és Paco Alcácer, Juan Merodio, i no tot el món el coneix, o Javier Cámara, o Araceli Gisbert, però tots aquests noms en els que anem a parlar avui vos van a traslladar idees si esteu curiosos per saber com millorar la vostra presència en la xarxa, online, en internet. Estic segur que aneu a dependre en el matí d'avui molt. Tots, des de la xicoteta empresa fins a un home que ha vingut a les ponències que ens ha cridat molt l'atenció, a més ha alçat la mà i ha dit, mira, jo treballo en una empresa que facturamos, nos he dicho, 50 millones de euros al año, pero nos dedicamos a un producto tan poco seductor como es, no sé si las bisagras de los, bueno, elementos metálicos para muebles, que es una cosa que no tiene mucho glamour, pero también queremos implementar nuestra estrategia digital. Uh-huh. Hombre, una empresa potente que factura esta millonada y que se está pues, plantejando, pero yo tengo que hacer una... ¿Compra tengo que hacer? Pues también, sí, sí, estas empresas, encara que no estigues vendiendo una cosa directa al público, una cosa que tenga glamour, también tienes que estar... Internet no és per a mi. No, oiga, no, canvia el xip, Internet és absolutament per a tots. Bueno, pues deixem a Sílvia perquè les ponències i les xerrades continuen. Moltes gràcies per a ella. Sí. Farem una pauseta i ara de seguida anem a parlar en algunes d'aquestes protagonistes d'esta jornada inspiradora i creativa per a estar més i millor en internet, que se diu iSmart. Un minutet i seguim. Torna a la Fira de l'Automòbil. Més de 37 marques i 3.000 vehicles amb descompte fins a 6.000 euros. Del 4 al 8 de desembre a Fira València. Este es un aviso urgente para toda la población. Solo 27 y 28 de noviembre y por el Black Friday, Dormitienda pone todos sus colchones, repetimos, Dormitienda pone todos sus colchones al 60% de descuento. Solo 48 horas. Tots som vianants. Més de la meitat dels desplaçaments que a diari es produeixen a València es fan a peu. Per això cal ser molt responsables a l'hora de complir les normes de circulació i respectar al màxim a qui camina o passeja. No ho oblides, tots som vianants. Ajuntament de València. Bueno, pues en este punt ja comencem a ficar-nos en farina ja directament i vos presente a, bueno, sobretot una amiga i professional en la que hem compartit moltes hores de micro que feia temps que no veia i que sempre és molt agradable de trobar-me en ella i ara es dedica, sempre s'ha dedicat a tot això de la internet. Ella tot això li ha agradat molt el tema online i ara està portant el màrqueting online d'una empresa de servicis de dany cerebral en els hospitals Nisa. De fet, està molt vinculada a esta, bueno, esta cadena de hospitals tan prestigiosa i li diuen Maria Martínez Lorman. Què tal, Marieta? Com estàs? Por fin nos vemos. Fin nos encontramos. ¿Cuánto tiempo? Bueno, un placer, María. Sí, ya la veo que, es que sí. Que sigues tu camino. Yo siempre en los rarita. Digitales. La rarita de internet. Y en este caso, además, la charla que vas a empezar a partir de la una, nos hablas de monitorizar. Claro, Hay muchas cosas en inglés que están muy bien y todo esto, pero vamos a tratar eso de explicar al personal. Tu marca la tienes en internet. Vale, crees que ya la tienes en las redes sociales, tienes tu página web, incluso tienes tu departamento de venta online, pero monitorizar, ¿qué es? Como saber los resultados o los impactos que la no, empresa tiene. Fíjate, monitorizar al final es, ¿tú has buscado tu nombre en Google? Sí, alguna vez he tenido, lo ¿vale? confieso, ¿a que sí? esta cosa de pues tú de puedes, ponerlo. Tú sí, puedes sí. buscar tu nombre, tanto de empresa como de persona, ¿vale? En este caso tú, sí. En diferentes sitios. Entonces tú puedes buscar qué dice la gente de ti, no solo en Google, sino en diferentes redes sociales. Ya pueden ser en los vídeos de YouTube, ya puede ser por Facebook, por Twitter, tienes un montón de sitios. ¿Y qué haces con eso? Con lo que dice la gente de ti. Pues intentas redirigirlo para que te beneficie. Vale, entonces si hay un foro, por ejemplo, uh-huh. entonces me están poniendo account. Y entonces yo puedo entrar allí y decir, oye, muchachos, a ver, en fin, esto no contrarresto, digamos, esas opiniones. Es decir, si en el mundo real hay mucha gente que dice, ¿a quién le importa? ¿No? Uh-huh. Eso, o el qué dirán, a mí el qué dirán no me importa. Online, en internet, sí que nos debe de importar. Claro, porque tú, por ejemplo, tener un retorno para nuestra marca, ¿no? Imagínate en el caso de una empresa, ¿vale? Que tú vas a contratar determinado móvil, te metes por internet, pones el nombre de la marca de ese teléfono móvil y te aparece un foro en el que todo el mundo empieza a decir, pues este móvil es horroroso porque me ha durado la batería medio minuto. Pues si te das cuenta, tiene un problema en el que cuando cargas no sé qué aplicación te deja sin conexión a no sé qué. O sea, puedes ver todas las dificultades que tiene ese móvil. ¿Te lo comprarías? No, difícilmente. Me fiaría de los comentarios de los usuarios. Efectivamente. ¿No? Sí, sí. Pues imagínate eso en salud, ¿vale? Tú entras a un foro y de repente te dicen, el médico fulanito me ha destrozado la vida. Caray. ¿Qué haces con eso? Claro. Eso es lo que se llama reputación online. Eso es lo que se llama reputación online. Claro, pero hacer ese seguimiento, identificar esos comentarios, como los que nos interesan, los que no nos interesan, esto es un trabajo. Esto es divertido, son unas cuantas horitas al día. No, y eso que dedicáis los profesionales como sí. tú, ¿no? Entonces, a quitar el grano de la paja. Efectivamente, y tienes con esos comentarios encima tú puedes hacer informes en los que a una empresa le digas, por ejemplo, una empresa cervecera, ¿vale? Y le dices, mira, los usuarios están hablando que les encanta con limón. Pan, Radler. Los usuarios están comentando que a lo mejor les gusta más negra que tal. Les gusta más un tema artesano que un tema... Pues ya está, encima con los estás recibiendo estudios de mercado gratuitos, entre comillas, de opiniones que está teniendo la gente que pueden hacer que tu trabajo mejore. Tú adaptas tu producto Efectivamente. A las demandas de los clientes. Y también puedes saber a competencia, que es lo que haces. Efectivamente. También es interesante. Yo, de hecho, una de las cosas que hacemos los profesionales que nos dedicamos a esto es no solo ver la reputación de tu marca, sino compararla con la reputación que tienen las empresas de tu competencia. Ajá. Y saber qué están diciendo los usuarios para tu beneficiarte de ello, básicamente. Decía Georges Brassens en aquella canción, tengo mala reputación, sí, ¿eh? Sí. También lo hizo otra de las cosas loquillo, que pero mí, online esto nos viene muy mal, ¿eh? A mí una de las cosas que no me gustan nada es la típica frase de que hablen de mí aunque sea para mal. Pues no. O sea, porque en internet se queda. O sea, no es como que alguien te critique y bueno, eso ya se olvidará al día siguiente. No, en internet se queda esa crítica. Cuando el usuario tiene también de alguna manera el poder, ¿no? Tiene la responsabilidad también de opinar. Esto ha cambiado mucho también la manera de hacer de las empresas. Opiniones, además, influyentes, ¿no? Sí, sí. Ahora se habla mucho del empoderamiento del usuario. De hecho, muchas veces te encuentras con que el usuario no cree en la marca, cree en otro usuario. ¿Por qué? Porque está en igualdad de condiciones. Y a veces simplemente es porque la marca habla de una forma que no le entienden y, sin embargo, a otra persona que es como tú sí que te comprenden. Entonces, aquí nos encontramos con que muchas veces las marcas no hablan el lenguaje del usuario. Y entonces, ¿cómo se adaptan, digamos, las marcas? En vez de tener una comunicación, neutra, aséptica, cómo se convierten en usuarios o cómo interactúan con los usuarios. Empatizan. Hoy en día las marcas, fíjate, antes en las conferencias nos contaba Teresa Vallarri de Consum, cómo ellos han humanizado su mensaje. No hablan como empresa, no son una mega empresa, no son una cadena de supermercados, son como si fuera una persona que está hablando con otras personas, que te habla de tú a tú. Es un cambio realmente la comunicación. Ya no es esa comunicación en la que la marca habla y el usuario escucha. No, aquí la marca habla, el usuario escucha y responde. Y esa respuesta es más importante a veces que lo que tiene que decir la marca, todo se ha dicho. Desde luego, es tener en cuenta a los usuarios. Es verdad que el dueño de, a lo mejor, no sé, de una carnicería, por ejemplo, tiene en cuenta obviamente los comentarios de los usuarios, pero los tiene ahí. En el momento que empezamos a crecer o que estamos vendiendo online, realmente es muy importante tener ese retorno. Otra cosa, por ejemplo, de eso de muchas veces esos arrebatos de te vas a enterar, te voy a poner verde por las redes. Eso es así. Ajá. Eso es así. Y con eso tenemos que tratar de contrarrestar, digamos. Efectivamente, eso, ¿no? O saber si es real o no es real. ¿Qué son los cuadros de métricas? Nos estaba comentando antes Silvia del marketing digital de esa charla. Se ha encargado Elena Benito. Ella dirige el marketing digital del Instituto del Pelo Vilanova Rovira. También es un instituto anti-aging, lo cual está muy bien porque nos mantiene a todos muy guapos. Y Elena Benito se encarga de los cuadros de métrica. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás? Buenas, muy bien. Aquí el asunto es que, no sé, me da la sensación de que también las empresas tienen que definir claramente sus objetivos. Uh-huh. Y ir a por ellos, pero saber cuáles son. Sí, normalmente las empresas lo resumen todo en queremos vender más. Y eso no... Ah, bueno, pues esto es muy fácil. Esto es muy os fácil. Lo dirán a todas, ¿no? Es decir, esto se lo dices a todas. Claro. Entonces, hay que convertir en eso. Es que como invierto, voy a recoger, digamos, rápidamente. Sí, quiero vender más. Pero eso no es un objetivo, eso es el deseo que tenemos todas las personas que nos dedicamos a algo. Yo también tengo mi propia empresa y quiero vender más. Y ahí, por un lado, yo lo que he detectado es que hay una... Por un lado, yo he trabajado mucho con pymes. Las pymes no saben cómo formular ese tipo de cosas a los especialistas de marketing, y también hay mucho especialista de marketing que no se mete tampoco en la piel de la persona que está haciendo la inversión. Ya. Porque, bueno, a veces, se está en Facebook, en redes sociales, he dicho Facebook, pero puede ser cualquier otra, y hay una serie de métricas, por ejemplo, el valor de un fan, ¿no? Yo todas estas preguntas me las hice cuando trabajando para otra clínica que es Santiago Dexeus, no sé si las conocéis, sí, las sí, clínicas sí, Dexeus. Santiago Dexeus, pues me encontré un día, una tarde, en una situación como aislándome de mí misma, y me vi a mí misma hablando con él y con su equipo de médicos, con un señor de 70 y pico años, hablando del valor de un fan en Facebook. Y yo dije, qué absurdo, pero ¿qué le estoy contando a él de un valor de un fan? Al fin y al cabo es el director de una clínica con otros equipos, con otros profesionales que lo que quieren es tener otro tipo de objetivos. El valor de un fan en Facebook lo puedo tener yo. Esa es una métrica que me puede interesar a mí. Pero ahí es cuando dije, no, hay que reformular las formas que tenemos que presentar también los marqueteros, las métricas, según quién nos está escuchando dentro de la empresa. Así os llamáis, marqueteros. Y en el slang, ¿no? Perdón. Bueno, sí. Objetivos es una cosa, deseos son otras. Sí. Cuando tenemos un deseo, bueno, lo que tenemos que hacer es ponernos esas metas para ir consiguiendo esos, y llevarlas al terreno. Esos objetivos, ¿no? Y he visto que defines estos objetivos, digamos, con una técnica, por así llamarla, con un método que se llama SMART. Sí, esto... ¿Funciona ese método? Sí, no es algo que me haya inventado yo, es un acrónimo que hace referencia en inglés a ese específico, tiene que ser un objetivo específico. O sea, por ejemplo, queremos vender más, no es un objetivo específico. O sea, ya. Hay que acotarlo más. Que sea medible, que querer vender más no es medible. Si tú me dices que quieres tener 50 cirugías más, ya me lo estás midiendo. Ajá. Si es alcanzable, tú no me puedes decir que quieres llegar a toda la población alopécica de España, porque no se empieza por ahí. Si estás en Barcelona, vamos a copar los números de Cataluña, y después ahora abren en Madrid y vamos a copar la Comunidad de Madrid. Por supuesto, estamos copando toda España, ¿no? Pero es ir con números alcanzables. La R se refiere a relevante, es que la campaña y el objetivo en cuestión, si tú montas una campaña de marketing, tenga un objetivo SMART, que significa que esa campaña sea relevante con el objetivo de negocio al que se refiere. Si tú estás queriendo, captar una cosa, tiene que ser lo que estás haciendo y hayas diseñado como en la campaña de marketing, tiene que ser relevante para ese objetivo. Y T se refiere a, en inglés es time limited, o sea, que esté limitado en el tiempo. O sea, tú tienes que decir, quiero tener 50 cirugías más captadas a través de internet en 3 meses. Eso es un objetivo SMART. Y si tú eres capaz de decirme lo que quieres, yo también sé presentarlo de otra manera y trabajar mejor en mis campañas de marketing. Y también te puedo demostrar si lo hemos superado, no hemos llegado y en qué. Y las sorpresas que nos hemos llevado, porque a veces te llevas sorpresas, que canales que pensabas que no funcionaban, funcionan, y los que creías que ibas a funcionar, no funcionan. Y no digo que cambies el objetivo, pero a lo mejor sí que cambias la dirección, exacto, o cambias la velocidad del objetivo, exacto. Y te permite modificar en función de Y cuesta del mucho, es el ejercicio que más cuesta, les cuesta muchísimo a las personas transformar un deseo en algo así, en que encaje en ese acrónimo de SMART. Y están participando también en estas jornadas eSmart, jornadas, como digo, bien inspiradoras, este evento de innovación y tecnología, con Zoom. Bueno, nada más uno dice con Zoom, uno se plantea, ¿sabes? Con Zoom, empresa valenciana, ¿no? Una cooperativa, y traslada ya unos valores antes de entrar en el supermercado, y eso, pues, ¿cómo lo han conseguido? Bueno, pues a base de mucho trabajo. Está aquí la ejecutiva de comunicación externa de Consum, que es Teresa Vallarri. ¿Qué tal, Teresa? Muy buenos días. Muy buenas. Bueno, de entrada, enhorabuena, acabáis de cumplir 40 recientemente añitos. 40 añitos. Sí, sí, sin complejos. Sin complejos. Desde 1975. Exactamente. No se podían imaginar el teléfono móvil, ni las smartphones. Ni las conexiones inalámbricas. Qué gran cambio ha producido internet, y aunque vosotros sois, digamos, de trabajo a pie de calle, sí, cuidáis obviamente también mucho el trabajo online, ¿no? Me hace mucha gracia, Elena, porque ha sabido trasladar de una manera muy divertida lo complejo que es el mundo de tangibilizar objetivos, sí, y analíticas. Entonces, nada sexy. Exactamente. Bueno, pues lo has hecho sexy, ¿eh? Lo has hecho sexy porque sí, porque ha tenido mucho gancho, ¿eh? Yo digo, ostras, este rollazo de analíticas ha llegado. Y nos pasa también esto en Consum, ¿no? Que dices, bueno, pues una empresa de supermercados, de cuarto trasero de pollo y tampoco plancha. Redes sociales, pues sí, o sea, el cliente, el consumidor, está ahí. Entonces, hemos querido trasladar esta coherencia entre lo que es, lo que te encuentras en el supermercado, la experiencia, el contacto con la marca, en un sitio físico, en un espacio en el que te están sirviendo jamón de York, en la carnicería, y la esfera de lo digital, el contacto que tienes con la marca en el espacio online. Si te responden a tu napolitana defectuosa, porque la gente la fotografía y la sube a Twitter y mi napolitana no lleva jamón de York. Si te responden, si te dejan sin una napolitana correcta, te la cambian. Y si tienes también ese mismo feedback en el punto de venta, o sea, esa coherencia entre todos los puntos de contacto de una empresa con su cliente, es encontrarse a una persona en lugar de una marca que te mira a los ojos, que te escucha, que sabe qué tipo de trocito de jamón te apetece, que pone el horno en el pan en el horno cuando entras, porque esa marca persona es lo que hemos querido trasladar en las redes sociales. Esa marca persona, esa proximidad, ¿verdad? Uh-huh. Que es la tienda del barrio. Exactamente. Esa confianza, que además conocemos a la cajera, conocemos a la carnicera, pero eso traducirlo a medios digitales... Es hablar idioma persona. Es complejo, hablar claro, idioma persona. Claro, es decir... Es tocar el corazón, en realidad. Exactamente, ¿no? Empatía digital, ¿no? Uh-huh. Un poco decir, bueno, esta persona se dirige a mí en un tono de confianza, pues yo voy a dirigirme a ella, pues partiendo de la base de que tengo aciertos y partiendo de la base que cometo errores, porque muchas veces las redes sociales se han convertido en el principal canal de reclamación, o sea, de vía de oiga, me ha pasado esto, también de felicitación y también de compartir experiencias. Entonces, mostrar esa vertiente de vamos a celebrar que nos ha salido algo bien y vamos a rectificar y a implementar todas las estrategias necesarias para corregir esto que hemos detectado en las redes sociales. Y luego organizar saraos, fiestas en redes sociales, puntos de contacto que generen buen rollo, con nuestros clientes. Tengo algunos ejemplos chulos. Yo, la sensación que me habéis transmitido en Twitter, o que me transmitís, por ejemplo, es que sois una familia. Lo cual me parece una manera de comunicar esos aspectos positivos de la marca. He visto fotos, por ejemplo, de un equipo de trabajo previamente a una inauguración. Ese tipo de detalles, cuando se hacen además con sinceridad, yo creo que además el público los valora mucho, ¿no? Claro, a nosotros nos pasa una cosa, y es que somos una empresa muy grandota, pero a la vez muy próxima. Somos una cooperativa. Las cooperativas, la persona es el centro de la gestión. La persona se unió hace 40 años para conseguir unos precios más justos. Un grupo de consumidores dijeron, vamos a hacer una cooperativa de consumo. Y ese mismo grupo de consumidores dijeron, vamos a integrar a los trabajadores en el proyecto. Y se convirtió en una de las primeras cooperativas polivalentes de socios trabajadores y socios consumidores. Entonces, ese clima de poner a las personas en el centro de la gestión es un poco lo que también se vive en las redes sociales, sin artificios y sin, pues bueno, pues tu foto de tu equipo que hoy ha inaugurado la tienda y están súper contentos. Y lanzan un mensaje bien emocional, aunque he visto que tenéis un carrito de la compra inteligente también, o sea, es estar con las herramientas del último momento, pero también trasladando corazón. Me gusta además, por ejemplo, cuando hacéis esto del Día de las Personas, que me comentas. Yo en el consumo que tengo cerca de casa, he visto que recientemente ha puesto una, no sé cómo decir, un folio, una de las trabajadoras, allí de su mano y dice, sí, mira, me gusta consumo porque mira, estoy haciendo un horario que me permite estar en la AMPA y estar más tiempo con mi hija. Bueno, ¿por qué Consum me traslada este mensaje? ¿Qué me está queriendo decir Consum? Que aquí hay buena gente, ¿no? Y que le preocupa a la gente. Y que le preocupa a la gente. Que al fin y al cabo, lo que es la experiencia profesional es una parcela más grande o más pequeña de una vida completa que tiene muchas otras cosas. Entonces, este mirar a la persona en toda su dimensión es lo que a la gente le llena. Eso por un lado. Y por otro, que muchísima gente cada vez más está empezando a utilizar esos criterios de sensibilidad a la hora de elegir un sitio de compra u otro. Es que si yo puedo elegir un sitio en el que se respete el tiempo libre de mis trabajadores o de los trabajadores, si son felices, pues probablemente esa pechuguita de pollo que me gusta me la va a guardar con mejor humor, ¿no? Porque al final esto se traduce así. Sí, porque es la compra que hacemos para casa, para los niños, claro, que es importante. Porque me ve y me llama Reme por mi nombre. Entonces, todas esas cosas al final forman un conjunto que es lo que hablábamos ahora, que se transparenta en las redes sociales. Las redes sociales son pura democracia. Que tú haces cosas bien, te llega. Que haces cosas mal, te llega. Que podrían hacerse mejor, te llega. Es el paradigma de la comunicación totalmente trastocado. O sea, el emisor, el mensaje, el receptor. No, ahora hay torta que viene de vuelta, cambia el mensaje, vuelve a emitirlo para ver si así te contestan. O sea, ha cambiado el paradigma. Entonces es la bidireccionalidad y la democracia. Entonces, este tipo de valores, pues afloran cuando estamos en unos canales tan tan amplios de comunicación. Es verdad que en el punto de vida de venta pasa la vida, pero también pasa en Internet, y claro, de eso también hemos aprendido en el día de hoy. Con Teresa Vallarri, ejecutiva de comunicación externa de Consum, cooperativa, Chema, que hemos agradecido a la manera cooperativa de asociarnos a valencians, es una cosa molt nostra de fer empresa també. Sí, señor. I a més valenciana. Teresa, pues nada. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, un placer. Y a vosotros. Bueno, un par de minutets y arriba la una en punt de la vesprada, y César Molín se trasllada la última hora, en 2 minutos. Hola, venía a apuntarme al gimnasio. Mejor déjalo, no me apuntes, ¿vale? Ya vendré otro día. Miniwen por 100 euros al mes, con 5 años de mantenimiento y accesorios valorados en 500 euros. Una oportunidad que dura lo mismo que tu propósito de ir al gimnasio. En 35 cuotas, entrada 5.705,37 euros, última cuota 9.958 euros, TAE 8,48%. Oferta de BMW Bank solo hasta el 31 de diciembre. Infórmate en engasa.mini.es. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión, y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. 16 Feria del Dulce Artesano, Peladillas y Turrones de Casinos, 27, 28 y 29 de noviembre. No te puedes perder la feria más dulce. Recuerda, 27, 28 y 29 de noviembre en Casinos. Más información en casinos.es. Servicios informativos. La una, buenas tardes. Podemos presidirá el Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno de la Comunidad. El Pleno del Parlamento Autonómico, el Pleno del Scorch, ha elegido hoy como presidente de este órgano al candidato de la formación, el catedrático Ricardo García. Le acompañarán como vocales las personas designadas por el PSPB, Emilia Bolinches, por Compromís, Isabel Lifante, y por Ciudadanos, Lorenzo Cotino. En esa misma sesión, el Pleno del Scorch Valencianes ha aprobado hoy una proposición no de ley en la que pide al Consejo que tome las medidas a su alcance para impedir que durante el invierno las compañías eléctricas corten la luz y el gas a las familias en riesgo de vulnerabilidad. La propuesta ha sido aprobada con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, excepto el PP, que se ha abstenido. Sepan, al margen de esto, que los hombres podrán participar por primera vez como festeros en las fiestas mayores de la localidad valenciana de Benetúser, unos festejos que hasta el momento solo contaban con representación femenina. De este modo, el ayuntamiento local pretende fomentar la igualdad entre mujeres y hombres. Ya en cuanto al tiempo, y según la Agencia Estatal de Meteorología, hoy jornada marcada por el viento, aviso amarillo en la provincia de Valencia, aviso naranja en la provincia de Castellón. En Valencia, el viento de poniente sopla de flojo a moderado con mayor intensidad en el interior norte. En cambio, en la provincia de Castellón, las fuertes rachas del noroeste podrían alcanzar incluso los 120 kilómetros por hora. Por lo demás, las temperaturas se mantienen sin apenas cambios. Alcanzaremos hoy los 21 grados en Valencia, se esperan 19 en Ontinyent, 16 en Gandía y 15 en Requena. A esta hora, 19 los grados que marca el termómetro en Valencia capital. Terminamos con deportes y lo hacemos con baloncesto porque Valencia Basket continúa preparando hoy el partido de liga que el próximo domingo le medirá en la Fonteta a las 7:30 de la tarde al Herbalife Gran Canaria. Ayer se disputaba el resto de la jornada del grupo C de la Eurocopa, una jornada en la que está inmerso el conjunto taroncha con victoria del Charleroi en la cancha del Ulm alemán y del Venecia en Nancy. Tras estos marcadores, el Valencia Basket confirma su liderato en solitario con 7 victorias, 3 más que sus inmediatos perseguidores. La 1 de la tarde, 2 minutos, de momento es todo. Más información deportiva en la edición digital de Superdeporte. Más noticias aquí en menos de una hora también en la página web de Levante, el Mercantil Valenciano y Levante Televisión. Soy Santi Rodríguez. Los monólogos que triunfan en la Gran Vía madrileña solo los encontrará todos los sábados en la Chocita del Loro del Casino Cirsa Valencia. Consulta la programación en casinocirsavalencia.com. Ja tenim la 1 i 3 minuts, estàs en casa, sí, en la 97.7 ràdio. Ja sabeu que este ratet en València Abierta el dediquem a analitzar, a debatre, a raonar una miqueta sobre la situació del nostre València Club de Futbol en molt bona companyia, la del mestre Don Vicente Tito Bau. Don Vicente, ha venido usted hecho un pincel. Claro, permítame que se lo diga, su sex appeal natural, su atractivo, que ya de por sí es elevado. En las redes sociales, usted tiene una estamos hablando tanto de la presencia digital y de la esto. Usted tiene un nivel de... ¿Qué le está enseñando aquí? ¿Ves? Aquí está enseñándole que está usted subiendo en prestigio digital. Hombre, una cosa, pero de una forma una cosa bárbara. Usted, por ejemplo, en Twitter Yo me he puesto una foto, me he hecho un estiramiento generalizado. En Twitter ha puesto una foto que a lo mejor no es una foto reciente, digamos, ¿no? Sí, totalmente reciente. Usted muy, muy favorecido. Pero no le decía esa reputación digital. Yo le decía, por ejemplo, ¿usted cuántos seguidores tiene en Twitter, por ejemplo? ¿Un pueblo? ¿Tiene un pueblo como Beniarchó? ¿Tiene 6.000 habitantes? Un poquito más que Beniarchó. Más que Beniarchó. Pero vamos, tampoco nos dedicamos a buscar mucha gente que nos siga, sino interactuar y abrirnos a todas las posibilidades, ¿no? ¿Usted cómo se comunica con sus seguidores digitales? ¿Les da cariño, información? ¿Les da también? Damos información porque nosotros nos dedicamos a la información, pero sobre todo... ¿Una exclusiva? Sí, no, pero sobre todo ofrecemos, o yo ofrezco, corrección. Corrección, perfecto. Es muy importante agruparla... ¿Usted educado? Al tema de redes sociales... Aunque le provocan a veces, ¿eh? Ya me provoca bastante. Le dan un poquito. Internet tiene esta cosa que se pone uno un nombre falso, esto como se llama, un fake. Fake, sí. Y le rea uno a uno, pero vamos, le rean a todo el mundo. ¿Qué tal está de posicionamiento digital Nuno Espíritu Santo? Él ha abierto su Twitter recientemente. Usted está atrasado en información. ¿Ah, sí? No ha abierto Twitter, que sí que lo ha hecho. Lo ha abierto un social media, ¿sabe? Porque esto no lo lleva él, ¿no? Bueno, lo lleva alguien que está en el Valencia, parece ser. Amigo, ya sabe usted que... Sí, lo lleva un infiltrado que está en Valencia, pero ya no solo eso, es que hoy ha abierto Facebook. Ah, todavía no ha puesto nada, creo que en uno todavía está en silencio absoluto, pero oye, se está abriendo al mercado de las redes sociales, con lo cual están cayendo unos palos. Después de lo de San Petersburgo, ha debido de caer en Twitter. Tendrá que mirarse esto de la reputación digital. Yo le aconsejo a Nuno Espíritu Santo que se pase por aquí por eSmart en el Hotel Barcelona. Exacto. Va a recibir seguro algún palo también, seguramente. Algún consejo interesante, como por ejemplo el que puede dar nuestra buena amiga Amparo Barbeta, del diario Levante, el mercantil valenciano. Amparito. Hola. Hola, la filla del mestre, ¿cómo estás? Digo, buen que festeja. Muy buenas, tengas. Muy buenas. Y buen que festeja. En un señoret, dices tú, nosotros en el poli, dígame, digo, buen que festeja en un chic foraster. Ah, no sé si tú festejas en un chic foraster. Ah, que. Ah, yo pensaba que era un señor. Está aquí diciendo yo. ¿Tienen ustedes algo? Bueno, vamos a dejar los asuntos. Efectivamente, aunque la información que aparece hoy. Lo contaremos en Twitter, exacto. Y en Facebook. Lo que aparece Facebook hoy en el diario Levante, que pone en Mestalla, que me ha señalado don Vicente, no sé si tú has tenido que ver con la publicación de este asunto. Déjeme, no deja de ser un cotillo, pero muy potente. Oye. Déjeme que le lea lo que es el titular. Dígame. Polémica. Ostras, polémica. Pone Levante el mercantil valenciano, supongo que algo tiene que ver Amparo Barbeta. ¿Quién cantaba Nuno Betella? En el banquillo. ¿Quién cantaba Nuno Betella? ¿En San Petersburgo? ¿En el banquillo, Amparo? Sí, sí. Ver, son unas imágenes. Esto me tiene. A ver, Chimo, te voy a contar, por si acaso. Porque como al mediodía se hacen muchas cosas, no todo el mundo puede sacar a la tele. Da la casualidad de que el programa Los Jugones, de La Sexta, emitió unas imágenes en las que nosotros no decimos quién lo canta, ¿eh? Que no nos señalen en ningún sitio porque nadie dice quién lo canta. Lo cierto es que aparece una imagen, que es el banquillo del Valencia, jugadores forrados hasta arriba de mantas, pasamontañas, gorros, por el frío polar siberiano, bueno, siberiano, no ruso, dejémoslo el siberiano porque no, allí no es, pero bueno, aparecen los jugadores y se oye, eso antes de empezar el partido, cuando están haciéndose la foto oficial el resto de compañeros, los que están, se escucha un Nuno vete ya, Nuno vete ya, Nuno vete ya, eso es lo que se escucha. ¿Quién lo canta? ¿Esto quién fue? ¿Alguien alrededor ¿Españita? Del banquillo? Puede ser. No, pueden ser los rusos que están detrás del banquillo, que se han aprendido a pronunciar el castellano. Parrusky, porque el ruso es parrusky. Sí. Amparo, a ti te ha salido muy bien el cante, ¿eh? Lo tienes bien entrenado. No, porque cuando, desde que me has llamado esta mañana, está ensayando. Digo, yo, si se hace, se hace bien. Si no, no se hace. Entonces ellos se ve que... De Eurovisión, vamos. Claro, pero también es verdad que había algún grupo de aficionados del Valencia allí y de la peña valencianista, los rusos. Y como también hay veces que también te dejas llevar por la inercia, yo creo que este tipo de cánticos, pues como cuando hace muchos años, ¿no os acordáis a Michel lo que se le cantaba en los campos? Pues yo creo que hay mucha gente que no lo cantaba porque fuera así, lo cantaba porque estaba de moda. Pues no tendría acento argentino. No, no sé bien. Ay, Rodri, a lo mejor porque... Yo no lo sé. En tengo un momento ya, no, no me eches. Lo único que sabemos... Está también Carlos Bosque, digas. Sí. Lo único que sabemos es que era un era que los que estaban en el banquillo lo escucharon. Porque si lo captan las imágenes de la Sexta es porque los que estaban en el banquillo lo escuchan. Porque los... ¿Y lo aplaudieron? Esa es la pregunta clave. ¿La aplaudieron? Está también en nosotros Carlos Bosch. ¿Qué pasa, capitán? ¿Cómo estás? ¿Está ahí, Charlie? Bueno, pues estaba ahí. Uy. Cuando testiga, ya me extraña que vas a darle paz en una conversa tan intensa, el redactor en cap. I King Cup de Superdeporte no haguera ficat cullera. Però bueno, en quant estiga Carlos Bosch, pues tengo, que entre directamente. Perdóneme, señor Rovira, tengo una duda con el señor Carlos Bosch. Dígame. A ver si el que cantaba lo de Nuno Mete ya era Carlos Bosch y ahora se ha asustado y no ha querido entrar en el programa. Porque estaba viendo el partido en el On the Rocks, creo yo, con Montalti y compañía. Mira, ya le hemos recuperado. ¿Y Carlos? Y buen día. ¿Está ahí? ¿Sí? Buen día, Tingues. Bon dia, Bertí. Estem així tratant de veure si viriuem, qui va cantar el Nuno Betellà allà en Sant Petersburg. Qui canta aquí? Ahir des de estos de los jugones van dir que cantava uno de fora, un aficionat de Raere. I de fet, si no m'equivoque, Manuel Montal contà ahir que un aficionat li envió un missatge dient-li que oye, que era jo que cantava, Pero vamos, la imagen es espectacular. Pero Carlos, la realidad es que era en los alrededores del banquillo. Sí, no. Ahí nadie miente. No, pues yo no estoy diciendo que nadie mienta, ¿no? Yo he visto el vídeo, yo es que digo que hay un Abel Muela, que es un periodista valenciano que está allí trabaja en Jugones, dijo ayer que era alguien, un aficionado VIP, que estaba detrás del banquillo. Y mira, yo te... ese aficionado le dijo a Montal ayer había sido él. Mira, yo te puedo contar que la persona que grabó esas imágenes, la compañera del cámara que grabó esas imágenes es Águeda Bayarri, y Águeda estaba frente a esa escena y ella lo oyó todo perfectamente. O sea, que no se va a señalar quién lo ha cantado o quién lo ha dejado de cantar. Lo cierto es que es de la zona del banquillo y que tampoco tiene la mayor trascendencia. O sea, no deja de ser gracioso. Tampoco es que estuvieran cantando a voz en grito con uno, vete ya, sino que es como... No, si pero veis las imágenes, puede ser en tono de su broma y tal. Sí, vale, es pero un una cosa, por acotar, si son, no en la zona del banquillo o más propiamente en el banquillo, se trata de que en el banquillo están solo los suplentes del Valencia. Pero olvídate, o alguno de los que se cambió. Pero aún no se cree que cuando salen dos jugadores y están comiendo o van en el coche o están duchándose, no lo cantan. Si se da la broma y si están todo el rato con él en los WhatsApp, si se da la broma de ellos, como es la broma de todos. Man, no tengo ninguna duda. Carlos, te tengo que corregir. En el WhatsApp no. Que ahora no lo ponen en el WhatsApp, ahora lo ponen directamente en Twitter y en Facebook. Que se ha abierto cuenta Don Nuno Espíritu Santo. Bueno, de momento, ahora me posen en aficionat valencianista. Jo com a aficionat valencianista, si aquesta informació, i no dubte en absolut, i més venint de vosaltres, és així. I estos, en els partits que estan fent vergonyosos, perquè és una vergonya com estan passejant l'escut del València per tota Europa. Se dediquen a fer brometes en comptes de jugar. Jo també crec que lo que tocaria és un correctivo. Correctivo que Nuno no li es pot donar perquè fa l'efecte, segons digueu, està perdent, en fi, ascendent sobre la plantilla i credibilitat. Però jo com a aficionat, si estos estan en la tonteria, consiguera una cosa de pati de col·legi, jo com a aficionat tinc que comportar-se com a professionals i no fer aquestes tonteries. Pues mira, bueno, yo como aficionado, venga, ya está. Mira, yo también quiero hablar como aficionado. Me olvido de mi faceta profesional y voy a hablar como aficionado. Venga, ponte la bufanda, Barbeta, socio, ponte la bufanda. Mira, venga. Aficionado, socio y accionista del Valencia. Yo creo que hoy ya llegamos tarde en que hubiera salido una persona del club y a mí como aficionado me hable y que me dé tranquilidad y que me diga qué está pasando. Porque yo estoy en mi casa y veo que en el Real Madrid hay una crisis y el presidente convoca tiene una junta directiva y aparece y ratifica al entrenador. Uh-huh. Para bien o para mal, aunque la ratificación sea la antesala de una destitución, que vamos, yo creo que es evidente. Pero por lo menos dice algo. Es que yo veo que en este club, nadie habla. O sea, es que ayer yo fui al entrenamiento y no habla ningún jugador. Hoy los jugadores tienen el día libre. Entonces vamos a ver, pero es que la situación es delicada, es muy mala. No quería decir la palabra. Entonces me parece que estamos en una indefinición tal que es que es imposible que los jugadores ya al final se lo tomen. Todo el mundo se lo está tomando a cachondeo. Yo voy a hablar como periodista. ¿Cómo ves, Carlos? Yo voy a hablar como periodista, ¿vale? El entrenador hace mucho que perdió el control sobre el vestuario y todo explota un jueves o un viernes antes de jugar en Vigo, ahí, cuando ya definitivamente, lo que pasa es que, digamos que lo que pasó en Vigo le dio vidilla, pero que el vestuario no está con el entrenador, eso hace mucho. Que Lai Jun y Nuno no son suficientes para llevar el club en el día a día, lo sabemos todos aquellos, como por ejemplo ha dicho Arampado Barbeca, que marcamos de cerca cada cosa que hace el club. Que los jugadores son responsables, hombre, acabáramos. Pero los jugadores no es que no quieran, es que no saben cómo. El Valencia no sabe cómo colectivamente, como equipo de fútbol, como 11 tipos en un terreno de juego, superar a Las Palmas, superar al Zenit o superar al Deportivo. No sabe. Sí. Oye, Carlos, los jugadores, pero... Carlos. Los jugadores no saben a perder. Los jugadores nunca saben a perder. Acabo. Pero el equipo no se ha trabajado, no está preparado, ha perdido la confianza y no saben cómo. Los jugadores del Real Madrid parecía que no quería, pero ¿cómo no van a querer en el Bernabéu el día del Barça? Lo que no sabían cómo parar y qué hacer. Estaban superados, claro. Estaban superados. No le da argumentos futbolísticos, colectivos al equipo. Y al final acaba pareciendo que los jugadores no quieren. Pero claro que son responsables. Oye, Carlos, hay un problema de fútbol. Pero es que ese problema de fútbol... ese problema de fútbol que estamos viendo es que tú, el vestuario, si ya está roto, cada partido que pasa lo estás rompiendo más. Porque hay jugadores como Lucas Orban, como Rodrigo Moreno, como Rodrigo De Paul, como Santi Mina. Ese tipo de jugadores ven partido tras partido, ¿cómo no se van a desenganchar? Yo soy Lucas Orban, que es un tozo de pan, y yo creo que lo conocéis todos. Ese jugador está entrenando la semana pasada para ser titular ante Las Palmas. Le dicen que va a ser titular ante Las Palmas. Gallá sabe que no va a jugar. Efectivamente, Gallá sabe que no va a jugar ante Las Palmas. Entonces, llega una hora antes y Dios sabe lo que ha pasado y no juega. Ese jugador que va a jugar. Estamos hartos ya de Nunadas. Efectivamente. Yo coincidí con él el sábado por la noche en el palco. Y la cara de ese jugador daba pena. Yo tengo buena relación con él y me dio pena acercarme a preguntarle nada. Era como un cadáver y dices, Dios mío, ese chico, ¿qué le ha pasado? Lo único que le dije yo, ¿te has lesionado? Y la cara era terrible. Pero es que tú eso lo estás extrapolando y llegas a un partido como el del Zenit y apuestas con todos los respetos del mundo hacia Rafa Mir, que creo que va a ser. Pues se ha convertido en la víctima de todo esto porque el chico no tiene ninguna culpa. Ninguna culpa. Pero muy buena planta, es verdad. Pero tú ahora, la decisión de Nuno... Lo que estás diciendo tú, refuerza, es lo mismo que digo yo. Que no es que no quieran. Es que el entrenador lo hace de una manera. Y encima, en los 90 minutos, porque eso de Buentamparo es previo. Y afecta mucho a los 90 minutos. Mm-hmm. Pero es que además, futbolística, tácticamente, en los 90, es una vergüenza el sistema ofensivo que tiene Valencia. Y cuando tú encima encajas goles, pues entonces no hay manera, porque el año pasado la diferencia era que no encajabas, y ahí están los números de las derrotas está Don Vicente, que se habla encima. No, a mí lo que me preocupa es la mala imagen efectivamente ofrecida en el partido, pero lo que más me preocupa es la traducción por parte de Nuno de esa imagen ofrecida en el partido. Porque él piensa que lo hicieron todo estupendamente. Realidad paralela a lo que comentábamos ayer. Yo no sé si luego en el avión. Sí, pero yo no sé si luego en el avión, cuando iba a embarcar, se enteró que habían ganado nuestros rivales del Gent, habían ganado el partido. No sé si le cambió la teoría. Le cambió la cara. Bueno, pero mira, yo todo esto. Pau, ya hemos oído ir que le, con sin nada de enterro. De todas formas, perdona, Carlos, perdona. Me parece muy triste que el Valencia tenga, o sea, que estemos hablando de que le cambió la cara cuando el Valencia no ha hecho sus deberes. Es que el culpable es el Valencia. Hombre, tú. Pero tú, él es el que hizo las declaraciones a Amparo diciendo en Mestalla tenemos la final contra el Olympique de Lyon y ahí entonces es donde nos vamos a clasificar. Ojo. Pero es que en las entrevistas que ha dado ha dicho. Francamente. En las entrevistas que ha dado últimamente ha dicho que hay veces que no dice la verdad. Entonces, que hay que decir ciertamente dirigidas. Entonces, vamos. Yo desde ese día ya las ruedas de prensa me las tomo de otra forma. Como la semana pasada, Pablo, que no ha hablado de fichaje. Perdóname un segundo, un segundo los dos. Él después de acabar el partido contra el Zenit, no dijo que habían jugado mal o regular, es que dijo que habían jugado bien. Sí, sí. Es decir, puntualizó en el rendimiento del equipo. Ya no sé si toma el pelo a los periodistas, se toma el pelo a sí mismo, ¿no? Pero es que, porque esa rueda de prensa daba la sensación de que lo que quería era que se hiciera una traducción y llegara a Singapur. Sí, pero es que en esa rueda de prensa... Yo estaba trabajando, y hubo otra cosa que me llamó más todavía la atención. Y era la rueda de prensa de Dani Parejo y de José Luis Gallá, porque cada uno vio un partido totalmente diferente. Según uno, le costó al Valencia entrar en el partido y luego fue cuando... Luego reaccionó y según otro, el Valencia entró bien al partido y luego cayó. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que es que ni siquiera hay una visión de juego? ¿Es que esto qué es? ¿Dónde estamos? ¿Dónde nos hemos metido? A Parejo le dice lo que tiene que decir y encima lo dice mal. Claro, lo que le pasa al Valencia, o fundamentalmente al Valencia del 1, yo lo resumo en una cosa, que son los 5 primeros minutos de Rodrigo de Paul jugando en San Petersburgo. O sea, Rodrigo de Paul entra en el minuto cuando 88, 89, sustituyendo a Cancelo, cuando ya está perdiendo 2-0 y estás con 10. Rafa Mir había debutado de titular y Rafa Mir fue Santivina. Y luego cuando entra Rodrigo de Paul y se para un balón, lo pisa, lo da a un compañero, se ofrece para que le oxigena al compañero para que se la devuelva si no tiene salida. Y lo cambia a otro lado del campo y digo, no. Usted o no sabe de fútbol o sus decisiones no son futbolísticas, porque en 5 minutos he tenido bastante. Ojo, que con esos 5 minutos obligas a Rodrigo de Paul a no poder jugar Champions en otro equipo. Y esa es otra. Esa es gorda. Pero, yo estaba hablando con una persona que tiene pase 40 años. Entonces, esa persona que tiene 40 años el pase de Valencia, le vas a decir que Rafa Mir y Santi Mina están para jugar por delante de Rodrigo de Paul contra el Zenit. Pero estamos locos. Dale la razón de mi parte a esas personas. Claro. Cuando el mayor pecado de Rodri de Paul posiblemente es estar con Álvaro Negredo en las primeras críticas al entrenador. Unas críticas hacia Nuno Espíritu Santo que hoy, por lo que nos decís, tanto Carlos como Amparo como usted, don Vicente, ya son generalizadas. Pero al principio por eso el chaval lo apagó. O que Nuno no sabe de fútbol o que sus decisiones no son futbolísticas, porque no se sostiene que no juegue de Paul y que jueguen Mina y Rafa Mir, porque desde el fútbol no se sostiene. Yo ya sé que De Paul tiene características diferentes y que lo que buscas es una arrancada potente hacia arriba y la transición rápida, pero oiga, que están más verdes que una cebolla y nos estamos jugando la vida. Efectivamente. Pero no da la sensación de que todo el mundo es consciente de lo que... Igual es una... No sé, que yo me estoy volviendo un poco loca, ¿no? Es la sensación que tengo estos últimos días. Que todo el mundo... Sí, la sensación que yo tengo es que todo el mundo sabe lo que le pasa al equipo menos él. Y me parece que es lo más grave de todo. Pero sí, sinceramente, me parece que es lo más grave de todo. Rafa Mir es un futbolista que juega delantero y el Rubén Baraja lo reconvierte en un acierto absoluto a banda derecha, y voy a ser muy exagerado para que se entienda, haciendo un poco de Gareth Bale, porque yo creo que Rafa Mir, para jugar delantero en primera división, tal vez no le llegue de la calidad, pero con la sacada y la potencia que tiene jugando en banda, va a ser futbolista, y lo dicen los jugadores del primer equipo, que eso lo ven, va a ser futbolista. Y si un futbolista con unas características que en banda, que juega en el juvenil en banda, con Angulo, que ya lo puso Baraja el año pasado, se ajusta a lo que quieren uno, que es la transición rápida en banda. Pero chico, que nos estamos jugando la vida. Que De Paul con 20 años era capitán del Racing de Avellaneda. Que no puede ser juvenil, aunque sea vale, pero si tú no quieres. Pero Carlos, si tú no quieres poner a Rodrigo de Paul, que no sé qué le pueda pasar con Rodrigo de Paul, pero vamos, porque lo tienes señalado, pero es que el año pasado contra el Real Madrid jugó Orban, jugó de lateral izquierdo y lo hizo muy bien. Y tú puedes tener la alternativa, vale, pero tú puedes perfectamente hacer poner a Lucas Orban de lateral izquierdo y poner a Gaya por delante, porque Gaya no tiene el nivel del año pasado, no lo tiene, joder, es que no lo vemos. Amparo, que tú tienes futbolistas que no son titulares indiscutibles, pero que te pueden aportar soluciones y pueden ser titulares en determinados momentos, como son Rodrigo de Paul y Lucas Orban, y si ahora mismo no son alternativa para mejorar el equipo, es por culpa de la gestión que ha hecho Nuno. Efectivamente. Y punto. Lo que pasa es que Rodrigo de Paul es un trozo de pan, porque yo soy Rodrigo de Paul y me duele el tobillo y no juego. Sí. Pero es que tú, si tú haces la faena bien hecha y tú quieres dar la alternativa a determinados jugadores o mostrarle al mundo determinados jugadores, tú perfectamente en el último partido estás clasificado, como se ha hecho toda la vida, utilizas el último partido para eso, pero no ir a un a unas condiciones malas, porque las condiciones anímicas, por el frío, por el juego, por todo en San Petersburgo son malas, y haces una garba, otra vez, porque es que estamos partido tras partido. Amparo, es que a Viera lo hicimos el otro día, vamos, la repera. Desde el punto de vista de la cantera, acabo una cosita rápida, desde el punto de vista de la cantera, o el juvenil ese, es un fenómeno, pero un fenómeno, como Raúl que debutó, o como Messi, o como, no es que los quiera comparar, porque a Messi no se puede comparar a nadie, pero o es muy fenómeno, o los jugadores jóvenes se ponen poco a poco y con el viento a favor. Efectivamente, como siempre. Porque si no, lo puedes estropear. O los jugadores se ponen poco a poco protegidos y con el viento a favor, y no del Rick Arraez allí a... Mira, vamos a ver, que la gente lo oye, entienda. Carlos, del Rick al Rack, me la apunte, Isa. Apúntatela. Me la apunte, Carlos. Rafa Mir tiene muchas condiciones, pero hay una cosa. Rafa Mir solo ha jugado dos partidos contra hombres. Uno en segunda B y uno en Rusia. El día que juega te está jugando la vida. De su edad. Es que es... Juega contra niños de su edad, no juega contra hombres. Es que es así. Bueno, una cosa es que Barbeta y Bosch, la doble B, tenemos aquí. Que hemos Amparo, nos han engañado y nos han calentado. Yo. Cantado de la vida. Qué va, se gusta un debate muy bonito. Mira, va a posar la guitarra don Vicente, si le permite. Una cosa que os quiero pedir a los dos, como grandes enviados especiales en general por el mundo mundial, ¿me podéis dar el teléfono de Peter Lim, por favor? Sí, hombre, ya te lo doy. Quiero comentarle. Quiero hablar del unos asuntos. Quiero comentarle lo de Nuno. Gracias, Barbeta. Gracias, venga, vos. Gracias, adiós. Vicente. Adiós, buen día. Qué debate más bonito. Qué intenso y qué chulo. Y cuántas ideas que hemos captado. La portada de Superdeporte que no voy comentando, Vicente. La pregunta: ¿crees que Nuno puede sacar adelante al Valencia Club de Fútbol? Sí. No. 97% de los votos. Y esto se llaman. Esto lo ve Peter Lim, se lo mandará al departamento de prensa, se lo mandará. ¿No? Sí, porque ese 3% se llaman Andrés Lim, Federico Lim y Felipe Wang. Cuídese mucho, don Vicente. Un placer, abrazo, como siempre. Un abrazo. Tu especialista en alimentos congelados te recomienda anticipar las compras de Navidad. Cigalas tronco desde 19,95 euros kilo. Gambón grande desde 7,95 euros kilo. Además del mayor surtido de marisco que puedas imaginar. Nécoras bogavantes y mucho más. Anticipa tus compras de Navidad en Abordo. Saldrás ganando. Mediterráneo Eventos y Banquetes en Albal. Ya puede reservar sus comidas y cenas de empresa, Navidad y Nochevieja en el teléfono 96-126-3299 o en la web mediterraneoeventos.com. Mediterráneo Eventos y Banquetes, Carretera Real de Madrid sin número, Albal. Yo con mi perro, yo con mi gato. Vámonos a Povetval, las 24 horas del día, con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Povetval. Estamos las 24 horas del día. Avenida del Puerto 203. Povetval, la de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Povetval? Bueno, pues ya tenemos la 1:28. Se nos ha hecho buena hora de un día realmente espléndido. Este jueves 26 de noviembre. Hoy Valencia Abierta en la 97.7 Radio. Se encuentra en el Hotel Barceló, formando parte de un encuentro digital, de un evento de innovación y tecnología que se llama eSmart, en la que están hablando mucho y bien hombres y mujeres que saben mucho de esto del social media, de la revolución tecnológica, y charlas que están siendo ciertamente una inspiración. Un encuentro para ayudarnos, ¿a qué? Oiga, a mejorar. Y ya, Chimo, pero es que todo esto del online y el social media y todo esto, yo creo que esto no es para mí, ¿no? Yo creo que esto no es para mi empresa. Bueno, presta atención a la charla que vamos a mantener a continuación, que es posible que cambies de idea, porque, en fin, es la gran plaza y también está ahí. Y aunque no queramos, realmente estamos. La charla que los minutos siguientes vamos a hablar con Juan Merodio, y vamos a hablar también de las empresas nuevas que han tenido que irse adaptando a la nueva economía y cómo hacerlo también, efectivamente, a estas herramientas digitales. Él es uno de los gurús de este asunto, se llama Juan Merodio y nos acompaña. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, gracias. Muy buenas. Me da la sensación de que si en la vida real, digamos, nosotros tenemos nuestra empresa o somos autónomos y decimos, a ver, yo en qué soy bueno, voy a identificar en qué soy bueno, no digamos mi marca personal, personal branding, esto que decís, ¿por qué lo habláis todo en inglés? Por otra parte. Sí, muchas veces suena mejor, ¿no? De verdad. Suena, parece mejor. Community manager, gestor de comunidades, que suena mejor, no sé. Sí, es verdad, o así para que te entienda todo el mundo. Pero bueno, vamos a ver, ¿en qué somos buenos? Vale, y yo lo cuento, y se lo digo, digamos, a mis potenciales clientes. Parece fácil, pero amigo, online, en la jungla online, esto se vuelve más complicado, ¿no? Es más difícil de lo que parece, ¿no? De hecho, uno de los principales errores que cometen muchísimas empresas es interpretar que es lo mismo. Dice, vale, yo personalmente estoy presente en Facebook, en Twitter, dice, pues entonces yo también puedo hacerlo para mi empresa, pero son dos mundos totalmente paralelos. Bueno, para eso estáis precisamente los profesionales, para irnos guiando precisamente en ese trayecto, que es lo tuyo, el marketing digital y las redes sociales. Hoy en tu charla has hablado de las nuevas empresas, cómo se van adaptando a la nueva economía. Es verdad que la realidad económica ha cambiado. Ha pegado un palo esta crisis y nos ha hecho cambiar mucho también a las empresas, ¿no? La verdad es que sí, y ya no solo la crisis, sino el propio consumidor hacia dónde está evolucionando, la tecnología, ¿no?, a la que estamos cada vez más conectados, tecnología móvil, y lo que hace es obligar a las empresas a tener que evolucionar para adaptarse, ¿no? E incluso ya no solo hablo de pymes, sino grandes empresas que se sentían intocables en el pasado, se sienten intocables en el presente y serán muy tocables en el presente cercano, aunque no se lo crean. Es decir, tenemos uno de los grandes últimos ejemplos, ¿no? Volkswagen, que en 14 días perdió un 48% de valoración en cuanto a imagen de marca. En solo 15 días. Si esto hubiese sucedido hace 10 años, sin tanta entrada de redes sociales, no hubiese sucedido lo mismo. Por lo tanto, tienen que tener cuidado. Lo está contrarrestando también Volkswagen en las redes sociales. Lo está tratando de contrarrestar este enorme error. De fraude que han cometido. Sí, están trabajando en ello. En este caso no creo que suponga la muerte de la empresa. En otros casos sí puede ser, en este caso no, pero lo que sí es evidente, el coste económico que va a tener para ellos, tanto el impacto que ha tenido como el coste de resolución y los años que les va a llevar a solventar esto. Hemos hablado también de objetivos, ¿no? Definirlos también, saber qué es lo que queremos y todo eso, basarlo en lo que llamáis estrategia online. Claro, pero también decís que lo que tenéis que comunicar, que en realidad es, bueno, dar publicidad a lo que yo hago, tiene que tener contenido. ¿Eso cómo lo hago? Claro, es decir, realmente al cliente ya no se le puede vender, y quien crea lo contrario está totalmente equivocado. Es decir, el cliente sabe más que nosotros. Tú vas a comprar un coche y muchas veces el comprador sabe más que el propio agente de ventas que está vendiendo. Lo que tenemos que hacer es seducirle, enamorarle, para que cuando decida, yo me voy a comprar un coche, prefiere esta marca a otra marca. Y eso se hace a través de un contenido que ayude al usuario, no que le venda. No nos gustan que nos vendan ya. Vale, y entonces, por ejemplo, hay una marca de coches alemana, que no es Volkswagen, que es otra, entonces sale un tío que sale, saca la mano por la ventanilla mientras está conduciendo y dicen, ¿te gusta conducir? Y ya me han cambiado el chip y ya veo esa marca de una manera distinta, porque a lo mejor me han tocado el, ¿no?, tocado el corazón, o han tocado la emoción, o claro, me han buscado como consumidor de otra manera, ¿no? Es inspiracional, es buscar el posicionamiento de marca. Si yo te digo felicidad, ¿qué marca se te viene a la cabeza? La del refresco. Gigante. Es exactamente lo mismo, es eso. Es decir, que. Dios, ¿han conseguido eso? ¿Lo han conseguido? Meternos en el coco a todo el mundo. Totalmente. Que happy y felicidad es. Pruébalo, es decir, no hay ninguna duda. Y es eso, es al final relacionar tu marca con un concepto. Es decir, estamos sometidos a miles de impactos publicitarios diarios. ¿De cuántos te acuerdas? prácticamente ninguno, del último tuit, del último Facebook. ¿Y de qué te acuerdas? O de lo que cenaste anoche o hace dos noches, no te acuerdas. Pero si yo te digo qué estabas haciendo cuando sucedió el atentado del 11S, seguro que recordamos todos dónde estábamos y qué estábamos haciendo. La diferencia es que crea un impacto emocional. Eso es lo que tenemos que hacer las marcas. Es decir, un impacto positivo, pero genera un impacto en el usuario que permita un recuerdo de marca. Ese impacto emocional, digamos que genera una atención distinta en el consumidor y entonces nuestra marca entra de una manera diferente. Es verdad que está cambiando mucho también la comunicación, el marketing, la publicidad que están haciendo las empresas y se están dedicando a eso, a intentar hablarnos de persona a persona, casi de en el boca a oreja. Pero esto en las redes sociales, que es una jungla, que es tan grande, ¿cómo se consigue, Juan? Es lo mismo, pero siendo sobre todo sincero y transparente, ¿no? Hablábamos de falta de transparencia, pero si no eres transparente al final te van a acabar cogiendo. Y esto es una cosa que sucede en muchísimas empresas, esta incoherencia. Nos dicen que nos quieren, pero nos están mintiendo. Te dicen que eres lo más importante para él, pero no te tratan bien, ¿no? Y si no, pensemos cuántas empresas te ofrecen un excelente servicio de atención al cliente. Pones una mano y te sobran dedos. Ah, lo importante es el cliente, ¿no? El cliente tiene la última palabra. Usted, pero luego es verdad, los servicios de atención al cliente son una máquina de desesperación, en realidad, ¿eh? Para sobre todo en gran empresa lo que pasa es que hay demasiados egos corporativos. Es decir, yo, desde director general hacia abajo, y ya si eso el cliente, pues a lo mejor importa algo. Bueno, hablábamos también de la reputación online, esto que es realmente tan complicado, y como tú comentabas, como una marca por un gravísimo error, por un fraude, se la ha cargado. Pero bueno, ha sido en su día a día, es decir, ha habido efectivamente un grupo de empleados o de directivos de esa empresa que han metido la pata y muy a fondo. Pero esto puede pasar también online, tenemos que tener cuidado cómo nuestra reputación puede afectar, digamos, al prestigio de nuestra marca. Cada vez más, y de hecho cada vez más la reputación importa a las empresas, pero curiosamente no se preocupan de la reputación online. Y cuando tú quieres saber algo de una marca, de un producto, de una empresa, te vas a Google. Eso es online. Y lo que aparezca ahí es el primer impacto que te lleva de esa empresa. Y lo que aparece ahí puede ser cierto o no puede ser cierto. Pero si no es cierto, te está afectando. Por lo que las empresas deben construir su identidad y su reputación digital ellas, no dejar que se lo construyan el resto. Ah, pero bueno, en los foros opina todo el mundo. Sí, totalmente. ¿Y tú puedes contrarrestar esto? Sí, siendo preventivo. Es decir, normalmente esperamos a que cuando tenemos delante el problema, a ver qué hacemos y busquemos una solución. No, hay que ser preventivo. E insisto, si tú al final te centras en acciones que satisfagan a tus usuarios y que realmente estén contentos, la probabilidad, es un tema estadístico, al final la probabilidad de que sufras algo de esto es menor. Estaba comentándonos Silvio Tomás, que ha venido las personas que ha venido a interesarse por este eSmart. Es un señor que se dedica al noble arte de fabricar, creo, apliques para muebles, como bisagras, algo así, que hoy decía este hombre. Claro, ¿cómo le pongo yo aquí? Esto, ¿cómo lo vendo con emoción? Es decir, no llego al consumidor final y tengo que estar en internet y tener reputación. ¿Qué digo? Mis bisagras son... claro, hay productos y productos. Igual que hay productos que no se pueden vender online y otras que tienen más facilidad para hacerlo, ¿no? Es complicada. A ver, hay otros que son más complicados, pero al final la base de todo es la creatividad, ¿no? Me acuerdo de decir, ¿cómo vendería una ferretería más tornillos? Y dices, ostras, ¿cómo vendes tornillos? Había una ferretería, me acuerdo, creo que era en La Manga, que decidió hacer esculturas con alambres. Y a través de internet y de redes sociales darlas a conocer. Y se hizo conocida por esto. Es decir, al final es buscar la creatividad para hacer ruido a tu marca y hacer que el cliente se interese por tu marca. No tienes por qué directamente jugar con tus productos. Lo que ha generado efectivamente las redes sociales y en general el mundo online es una relación distinta entre el usuario y la marca. El usuario puede protestar, podemos saber si le llega o no nuestro mensaje. Incluso el impacto es mucho más directo. Sí, puede protestar y lo que ha hecho es que todas las empresas pierdan el poder de manejar su comunicación. Y no la manejan, la gestionan, que es distinto. Porque antes decían lo que querían, mandaban una nota de prensa, se manejaba y se contaba lo que quería y dónde se quería y cómo se quería. Ahora no, tú puedes intentarlo hacer, pero enseguida cualquier usuario te sale por otro lado, tiene un canal y te puede llegar a derribar incluso un programa de televisión de máxima audiencia, como sucedió hace 3 años en Telecinco. Entonces, ¿cuáles son los principales, para que no cometan errores los que nos están escuchando? En fin, es complicado, ¿no? En un espacio de radio decir, oiga, su estrategia, pero por lo menos los mandamientos que no se deben cometer, esos errores que cometen las empresas, las pymes o los autónomos a la hora de conectar con su usuario. ¿Cuál es el más palmario, el que no debemos cometer nunca? Yo creo que esto es como una relación de pareja. Tu mujer, es decir, hay que ser fiel. hay que ser transparente. Si no lo eres, tarde o temprano te cogerán y ese matrimonio se romperá. Entonces, al final yo creo que ser totalmente transparentes con tus usuarios, con tus clientes, es lo que te ayudará a construir en eso. Si fallas ahí, ya puedes hacer todo el marketing que quieras, digital, no digital, contratar a todos los influencers que quieras, pero que tarde o temprano te pasará factura. ¿De todo esto están exentos los políticos? Uy, divertido tema. No, son los políticos siguen utilizándolo mal. Es cierto que los nuevos partidos políticos hacen mejor uso de los canales sociales, que no quiero decir del todo bien, pero siguen ignorando gran parte de todo esto y el potencial del marketing político y el marketing digital que en España y previo a las elecciones que estamos, yo me atrevería a decir que están usando el 2% de todo lo que se podría hacer. Lo digo porque da la sensación de que esta situación que tú nos comentabas antes, es decir, anteponen el usuario, en este caso el votante, por encima de todas las cosas, pero luego la realidad del día a día nos la desmiente. Sí. Cuando no mienten descaradamente, pero bueno, eso es otro asunto. Bueno, nos dan también las redes sociales, el 2.0 y el 3.0, mucha información a las empresas. Pero esa información tendremos que tamizarla, organizarla, para que nos ayude a modificar la estrategia si es necesario. Uno de los grandes desafíos de las empresas es ser capaces de estructurar esos datos, ¿no? Por ejemplo, sector bancario, de los que más datos tienen de nosotros y que bien utilizado podrían hacer maravillas, ¿no? Y te encuentras con casos muy curiosos, como todos tenemos una banca online, sea del banco que sea, pero tú accedes, ¿no? Accedo yo, que tengo 35 años, y accede mi padre con su login, y a mí me venden un plan de pensiones y a mi padre con 65 años también. Sí, lógico, es decir, a mí yo puedo estar interesado, mi padre no. Entonces, si fuesen capaces de jugar con esos datos para personalizar la experiencia del usuario, mejores resultados de negocio conseguirían. Pero estamos los usuarios de Internet siendo conscientes de que con nuestras acciones estamos dando información a las empresas para que luego nos llegue ese producto que necesitamos o personalizado. Me estoy dando cuenta de cosas, Juan, que hace tiempo no me da. O no sé si es que no se activaban. En páginas que consulto habitualmente de información, resulta que si un buen día me voy a ver cómo están los alquileres en la playa de Saraco, curiosamente, el día siguiente cuando entro en ese portal, pam, pam, me aparecen unos alquileres. Resulta que el otro día voy a consultar unas zapatillas de deporte para los nanos y me aparecen zapatillas de deporte. Y yo digo, ostras, esto es el Big Data, esto es el Gran Hermano, ya me han pillado. ¿Va por ahí la cosa? Va por ahí, eso es remarketing. Al final lo que hacen es colocarte estas famosas cookies, ¿no? Y entonces a partir de ahí te persiguen, ¿no? Lo que pasa es que hay algunas empresas que se convierten en empresas psicópatas. Pero estas no las puedes quitar, ¿eh? Estas están ahí, ¿eh? No es aquello que tac, que le das y se quita. No, la tengo ahí mientras estoy leyendo la información, aparece, sí, ¿no? Sí, lo que pasa es que muchas veces llega a ser contraproducente. Es decir, el uso del Big Data va más por coger toda esa filosofía y meter otros datos que te den. Imagínate que te gusta hacer running, tú te has comprado hace 4 meses unas zapatillas, sabemos que el tiempo medio de las zapatillas, me invento, son 3 meses de uso, además usas una aplicación, por lo tanto yo sé cuánto estás corriendo y sé más o menos cuándo se te van a desgastar. 15 días antes aproximadamente de cuando necesites unas nuevas, yo te contacto por distintos canales diciéndote que te voy a dar una oferta particular para ti, para esas zapatillas, además de la misma marca que compraste, y además sé que estás satisfecho porque usas la misma aplicación. La probabilidad de compra es muy elevada. Normal que os paguen bien las empresas, Juan Merodio, claro. Porque es que os anticipáis al deseo del consumidor. Esto ya es la pera limonera. O sea, que me llegue la propuesta antes de que yo tenga el deseo de comprar o el impulso de comprar, ya me parece la pera limonera. Estamos ahí, estamos a los albores de ese... Poco. Es marketing predictivo. Se está haciendo. En España no conozco ningún caso, en Estados Unidos sí. La cadena de minorista Target es capaz de detectar mujeres embarazadas desde hace 3 años en base a un algoritmo matemático que en función de las compras lo predice, más que demostrado. Y entonces aparece efectivamente esa cookie con ese producto, con esa cunita, ¿verdad? O con ese coche de bebé que probablemente vaya a comprar. En fin, sois profesionales digitales, así os llamáis, ¿no? ¿Cuál sería, digamos, si hay una... No sé, pues están los obreros, los taxistas, los periodistas y vosotros... No sé, o profesionales de la nueva economía, no sé, pues no pueden... El nombre al final es lo mismo, pero lo que hacemos es ayudar a empresas a ser rentables en la nueva economía. Perfecto, Juan, hemos aprendido mucho de tu charla. Un consejo general para pequeñas empresas y autónomos, así muy novatos en Internet, ¿cuál sería? Da 10 veces más de lo que esperas recibir y recibirás 10 veces más de lo que has dado. Lo llamo Karma 2.0. Funciona. Qué grande. Juan Merodio, me vas a permitir que te pida el teléfono, por si, en fin, en algún momento necesitamos algún consultor, de marketing, de innovación y de management. Hoy ha sido muy interesante la charla. Gracias. Y tus reflexiones también aquí esta mañana. Un placer. Un placer. Gracias. Que tengas buen viaje de vuelta. Bueno, pues ja veieu, estem parlant d'un event inspiracional. I això què és? Pues precisament això, que a lo millor vos donem una idea que vos aprofite per al vostre negoci, per al vostre dia a dia, en esta edició especial i Smart de València Abierta. Una pauseta i seguim. Ruta de tapes de Paiporta. Del 27 al 29 de novembre, deixa't sorprendre pels aperitius més saborosos dels bars i restaurants paiportins per tan sols 2 euros amb tapa i beguda inclosa. 23 establiments per a que tastes tots els sabors, olors i colors del bon menjar. Prova les tapes i guanya un viatge per a dues persones i dinars als restaurants participants. Vine a la ruta de tapes de Paiporta. Menja't Paiporta, mosos. Ajuntament de Paiporta. Regidoria d'Ocupació i Comerç. Paiporta.es. Torna a la Fira de l'Automòbil. Més de 37 marques i 3.000 vehicles amb descompte fins a 6.000 euros. Del 4 al 8 de desembre a Fira València. Ven i pescar, ven i pescar, ven i pescar. Què? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pescar? Me voy con Pluto al Hospital Veterinario Benipescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el Hospital Veterinario Benipescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital Veterinario Benipescar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia, 963-48-3098. Bueno, y ahora en este ratito hasta las 2 de la tarde que vamos a quedarnos aquí con este evento de innovación y tecnología en el que estamos en iSmart, lo que queremos es que mejores tú como, bueno, como usuario, como autónomo en tu pequeña empresa, utilizando las tecnologías, eso que se llama la revolución tecnológica. Nos acompaña Javier Cámara, que es uno de los invitados a este evento. Hola Javier, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Javier Cámara es CEO, que es la manera contemporánea de decir jefe, el que se encarga de la gestión de BB. BBB es una red social que, según me han comentado hace un momento, yo tenía información de que estabais por encima de los 8 millones de usuarios de esa red social, y me acaban de decir que ya habéis llegado a 9 millones. Sí, la verdad que acabamos de cumplir 9 millones y esperamos cerrar el año con 10. La verdad que es impresionante, estamos creciendo a un ritmo más o menos de 25.000 usuarios nuevos registrados por día, que es una pasada. 25.000 usuarios nuevos registrados por día. Sí. O sea, que lo que tenéis entonces es algo muy atractivo. Sí, es sí. Una red social, es un Facebook, es un LinkedIn, es no se parece a nada. ¿Qué es BB? ¿Por qué es diferente? Muy buena pregunta. BB es una red social de afinidad. ¿Qué significa esto? Bueno, nosotros intentamos desarrollar el concepto de Affinity Networking, que significa que, bueno, básicamente dotar al usuario del contenido que realmente le interesa. Si a ti te interesa bucear y el marketing online, en tu muro solo vas a ver buceo y marketing online. Y a su vez poder conectar con esas personas que tienen exactamente las mismas aficiones o intereses profesionales que tú. Esto es una herramienta que genera un valor añadido, que complementa otras redes y, por supuesto, no pretende sustituir ninguna red. Bueno, pero muy hábilmente has dicho un desarrollo profesional, el marketing online, y una cuestión, digamos, personal de ocio, que es el buceo. O sea, que se mueve en estas dos direcciones, es decir, ¿puede ayudar Vivi a encontrar un trabajo y además a conectar con un grupo de aficionados de mi hobby? Exactamente, esa es la idea. De hecho, es una herramienta muy atractiva para las empresas, porque tú puedes ir directamente a un grupo que hablen de especialistas de marketing online y allí hacer selección de un profesional que es experto en esa materia, ¿no? O si quieres buscar un monitor de buceo, vas al grupo de buceo y seguro que vas a encontrar uno. Bee, que viene a ser como ser abeja, o ser abejas, o ¿por qué este concepto de la abeja y el panal? Tiene mucho que ver también con el, sí, la verdad con que la red social, ¿no? Con buscamos la telaraña, ¿no? En español, ¿verdad? Es un poco más, diríamos, difícil de leer, pero viene del... De ser abeja, sea abeja, construye tu colmena. La abeja es un bichito bien visto, trabajador, que se relaciona, que construye su colmena, es decir, de alguna forma construye su comunidad profesional y a su vez es muy trabajador. He estado viendo también en la información al respecto de vuestra red social que tenéis en el portal o en la red, sí, alrededor de 46.000 o tal vez más ahora, si tendréis 50.000 empleos. Sí. Ofertas de empleo, posibilidades tenemos, de conseguir un trabajo. Correcto. Tenemos, si no me equivoco, cerca ya de 50.000, sí, ofertas de empleo en España y también hay ofertas de trabajo para afuera, ¿no? Pues en México, Brasil, otros países donde hemos estado y de alguna forma estamos creciendo también muy rápido. O sea, en total hay como unas 500.000 ofertas de trabajo, de las cuales 50.000 están en España. ¿500.000? De las cuales 50.000. 50.000 en España. Bueno, si no tenemos problema en viajar o exactamente. Bueno, y disponemos de posibilidades de hablar idiomas y demás, esto nos amplía mucho la cuestión. Entonces, se parece también a un portal de empleo. Es un poco una mezcla de varias cosas. La verdad que dentro de Bee tienes una sección donde pone directamente, explícitamente empleos, donde las empresas pueden publicar su oferta de trabajo, la publican de forma gratuita porque nuestro negocio no es el empleo. Por lo tanto, evidentemente es una parte importante de Bee, ¿no? Para generar esas oportunidades laborales que tanto la gente desea, ¿no? O sea que interaccionamos con personas que, aunque son personas desconocidas, sabemos que, en mi caso, por ejemplo, les gusta tocar la guitarra. O quieren aprender a tocar la guitarra. La idea es que Bee genere oportunidades que no genera otras redes. Si a ti te gusta la guitarra y, o yo qué sé, estás buscando para tu hijo un profesor de piano, pues vas al grupo de músicos de piano y lo vas a encontrar ahí. Y a esa persona, a su vez, pues le vas a dar una oportunidad laboral. O sea, de alguna forma, las aficiones personales nos hemos dado cuenta que lo profesional y lo personal está muy ligado. De hecho, las empresas cada vez más miramos... ¿Cuáles son tus aficiones? ¿Pero por qué voy a preferir encontrar el profesor de piano para mi hijo en Bee que en Google? Porque en Bee, ¿qué extra me va a dar de afinidad? Bueno, en Bee lo que vas a ver es te va a dar mucha seguridad porque vas a ver el perfil profesional completo, todo su historial, dónde ha trabajado, qué estudios tiene y vas a ver todas las referencias que han tenido otros usuarios sobre esa persona. Es decir, que además vas a poder interactuar con él y vas a poder ver las opiniones de otra persona sobre él. Fantástico. Encuentro un profesor para mi hijo, encuentro gente para hacer una jam de guitarra y encima puedo encontrar un empleo. Exactamente, esa es la idea, ¿no? La idea es que sea un punto de encuentro. Además, si eres un autónomo, puedes ofrecer tus servicios. O sea, es un punto donde hay muchas personas que tienen su trabajo, pero también, pues después del trabajo, ¿por qué no? Si yo sé de SEO, puedo hacer de consultor de SEO. O si sé tocar la guitarra, pues puedo ejercer de profesor de guitarra. ¿Tú de dónde eres, Javier? Soy de Miranda de Ebro, de Miranda Euros. De Ebro. Eres el Mark Zuckerberg de Miranda de Ebro. Bueno, estás en ello. Bueno, salvando las distancias. Estás, sí, en ello. Oye, 9 millones, ¿quién dice que en unos meses no seáis 50 millones, ¿no? Sí, bueno, la verdad que esto es un fruto, a ver, las cosas yo creo que tampoco surgen por casualidad, es fruto de muchos años en Internet. Nosotros en el 96 hicimos el primer correo en español, que se llamaba Mixmail. El primer correo gratuito en español, no sé si lo recordáis, los de nuestra generación para arriba seguro que sí, fue el primer correo líder, fue lo que en aquel momento fue el engendro de ya.com. Y en el 2000 nos encantó el email como canal de comunicación y decidimos crear una compañía de email marketing, Canal Mail, que en el 2008 pues, nos lo compró un fondo americano. De alguna forma hemos estado muy relacionados con el marketing online, ya son muchos años, ¿no? Estamos hablando de más de 15 años. En Internet, ¿no? O sea que tampoco realmente, la verdad, nos hubiera gustado seguramente tener esta idea antes, pero ha sido fruto de la experiencia también. Bueno, pues un placer, Javier. Si seguís así, podemos decir, sí, entrevistamos, vino a eSmart antes de que pegaran el pelotazo, claro, sí. Javier Cámara de Bee. Bueno, pues me alegra que desde Miranda de Ebro y a través de la tecnología hayáis tenido éxito. Gracias por inspirarnos también en esta jornada. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Nos acompaña también Jesús Hernández. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, Jesús se dedica a... Bueno, es profesor de mobile marketing y tendencias digitales, y me voy a parar en el currículum porque si no se nos va a hacer las 2 de la tarde y nos tenemos que ir, y tenemos que ir adelantando. Y nos va a hablar esta tarde de mobile marketing, de marketing a través del móvil, porque venimos comentando desde que estamos en esta charla que el teléfono móvil se ha convertido en nuestro otro yo, en realidad, ¿no? Lo tenemos en el bolsillo. Una extensión de nuestro cuerpo, como dicen así algunos. Así es. Pues sí, vamos a hablar de mobile marketing, de posibilidades, de estrategia y de lo que pueden venir bien a las empresas para que aprovechen este medio tan maravilloso. Bueno, es cierto que los smartphones están marcando el futuro y que bueno, me dicen que tu primer flechazo con el mundo del mobile te vino con un viejo Nokia. Que has evolucionado igual que todos, ¿no? Porque esto ha corrido el mundo del smartphone, la tecnología, y sigue esto a la carrera, ¿eh, Jesús? Un viejo Nokia, pero que era maravilloso Nokia, que podíamos hablar en el AVE, era algo fantástico, oh, ¿verdad? Eso era cobertura, ¿qué era puñetas? Cobertura. Bueno, estamos hablando de un porcentaje muy elevado del consumo social, haciéndose a través de la movilidad, y consumo social también significa posibilidades de aplicaciones para el marketing. El 90%. Es que es el ya no nos plantamos delante del ordenador, ya lo hacemos todo con el móvil. Es que todo lo que nos rodea ya se convierte en algo compartible. ¿Os habéis dado cuenta? ¿No? Vemos una manifestación, la fotografiamos. Vemos a alguien haciendo algo, lo fotografiamos y lo compartimos. O sea, es instantáneo. Es donde estemos, ahí estamos con el móvil. Bueno, y como acabamos de ver también en el caso de Javier, las redes sociales también están siendo cada vez más personalizadas. Estamos viendo redes sociales que están yendo buscando nichos o colmenas de mercado, en el caso de Vivi específicas, ¿no? Sí, además estoy completamente de acuerdo. Las redes sociales cada vez están más personalizadas, más customizadas, más especializadas, y tenemos tres grandes redes sociales, tipo Facebook, tipo Twitter, tipo Pinterest, pero luego al final la gente se va hacia donde está su grupo, está la conversación que les interesa. Oye, ¿por qué me pasa que a veces veo páginas web que quiero consultar y su versión de móvil deja que desear? Pues habrá que trabajarla más. Pues básicamente porque no ha habido jamás un interés por el medio, aún teniendo una potencialidad increíble. Y pues durante estos años pues las conversiones han sido bastante débiles. Y tampoco ha sido muy útil la idea de que para entrar en el móvil la única opción era la aplicación de turno, ¿no? Sino simplemente pues era una opción más. O sea que esto del mobile marketing a través del móvil, no es... Yo ya tengo una app. No, hay muchas más cosas, ¿no? Hay mucho más campo que hacer, ¿no? Sí, la app es el tejado de la estrategia, básicamente. ¿Qué haces o no lo haces? Ajá. Se habla del Internet de las cosas, del marketing de movilidad también aplicado a la movilidad. ¿Qué es? Tradúcemelo. ¿Qué es el Internet de las cosas? Pues básicamente que todo lo que existe puede ser digitalizado. Pero también al revés. Todo lo digitalizado puede ser tangible. O sea, intentar que todo lo que nos rodea forme parte de nuestras vidas y puedas, digamos, tener una relación más intensa con todos los objetos, con todas las cosas y con todo lo que vemos. Hagamos lo que hagamos, porque estábamos diciendo también esta mañana que habrán, no sé, autónomos, empleados, gente que forme parte de cooperativas o de pequeñas empresas que diga, no, perdona, yo me dedico, lo mío es, yo recojo taronches con naranjas del campo, las pongo en el camión, tú, las llevo al almacén, entonces a mí, esto, Internet no es para mí. ¿Están equivocados? ¿Siempre hay un Internet para todo el mundo? ¿Para todas las empresas? Yo no soy de las personas que piensa que el Internet ni lo digital debe ser para todo el mundo. Hay que buscar opciones y habrá gente que se incorpore o no. Aquel que vaya al campo a por sus naranjas y que no lo necesite, pues obviamente no lo va a necesitar y va a ser tan buen profesional como si estuviera en Internet. O sea, para nada. Lo único que sí es cierto, que si conocieran mejor el medio, a lo mejor podría interesarle, pues a lo mejor exportar o encontrar nuevos clientes, ver podrían cómo... crecer, ¿no? Podrían crecer. Sí, bueno, si les sugiere esta idea, si les seduce, vamos de entrada que no nos asuste la tecnología, para la cual no hay otra que romper mano. Vamos, o ponernos en manos de profesionales como vosotros, ¿no? Mientras que la llamemos tecnología, asusta. Hay que quitarle la palabra tecnología. Entonces, ¿cómo sugieres que la llamemos, Jesús? Pues lo que quieras, es decir, herramientas, elementos, el simple objeto. Aquella cosa que tenemos ahí delante de nosotros que lo podemos usar para nuestro beneficio. Es como si llamamos publicidad. Bueno, la publicidad asusta, no, porque la publicidad ya, digamos, ya es algo... Ya me están vendiendo algo, comunicación, parece que es otra cosa. Bueno, pues gracias por ayudarnos a prepararnos para el futuro. Gracias, Jesús Hernández. Gracias a vosotros. Esperamos a las 4:30 tu charla. Pero, para cerrar esta jornada bien inspiradora en este evento de innovación y en Smart, nos acompañan Marta Agudo y Ania Fernández. Hola Marta, hola Ania, ¿qué tal? Tardes. ¿Cómo estáis? Bueno, vosotras hacéis de managers especializadas precisamente en social media, que venimos hablando durante toda la mañana, y habéis hecho vuestra charla también en Deloitte, una empresa de consultoría de aquellas, en fin, de las importantes. Bueno, Marta y Ania, ¿ha ido bien la charla? ¿Está yendo bien la mañana? Yo creo que sí, está siendo muy interesante. Lo que más nos ha destacado, el hecho de que efectivamente tú vienes de una consultora, parece que no pegas dentro de todo este mundo, sí, ¿no? Todo el mundo se sorprende. Bueno, pero como las consultorías en realidad sois empresas de muchas cosas, sí, de muchas empresas y de muchos profesionales, también obviamente, ¿no? Exacto. El marketing digital y el mundo 2.0 tiene desde luego su aplicación. Es importante saber qué se dice de nuestra marca, también lo venimos comentando mucho durante la mañana en la red, aprender a escuchar, ¿no? Social listening, también tenemos que poner la oreja, las empresas también, los profesionales también. Pues sí, al final estamos hablando, ¿no?, de que somos una gran consultora y monitorizamos a grandes marcas, pero a pymes, como estabas comentando, es importante saber lo que dicen de ti, no solo en tus propios canales, sino también lo que se dice de ti, tu competencia, de tus productos fuera de ellos, ¿no? Y un poco el mensaje que estamos transmitiendo es que es importante escuchar lo que se dice de ti en redes sociales, foros, blogs, pero también coger esta información, confiar en ella y hacer cosas con esto que te están transmitiendo tus consumidores. Esto de monitorizar, ¿no? Saber efectivamente que hay que escuchar, pero también saber a quién escuchar y escuchar también a nuestra competencia, que también nos servirá para cambiar la estrategia si procede, ¿no? Exactamente, y ya no solamente a nuestra competencia, ¿no? Es el qué, a nuestro competidor, a nuestro usuario, a un usuario influyente, pero también saber que hay información, independientemente de lo que se diga de nosotros, que nos puede interesar, como puede ser una tendencia de consumo o a lo mejor que tenemos que elegir quiénes van a ser nuestros brand ambassadors si queremos saber qué es lo que opinan de Rafael Nadal o de un jugador deportivo, para ver si casan o no con nuestra marca, ¿no? Entonces también puede ser prescriptor a lo mejor de nuestra marca eventualmente. Y si alguien dice algo malo, también hay que gestionarlo, ¿no? Sí, especialmente eso, ¿no? Si hay un momento en el que el social listening es súper relevante, es en momentos de crisis, ¿no? Entonces, efectivamente, ahí para prevenir las crisis y posteriormente para saber qué hacemos con ellas y si las acciones que estamos teniendo están teniendo algún tipo de reacción positiva, las acciones de mitigación que hacemos, también hay que escuchar después, ¿no? El después de la tempestad, ¿está viniendo la calma? O sea, un poco el verlo y analizarlo. Bueno, pues un placer que escuchemos voces tan preparadas y que nos deis además consejos como los que nos ha dado Marta Agudo y Ania Fernández durante todo el día. Gracias, chicas, por acompañarnos. Gracias, que vaya muy bien. Estaremos aquí en el Hotel Barceló en este evento y en Smart. Ayudarnos a mejorar. Esta era la idea en este programa especial de Valencia Abierta, que por supuesto os espera mañana como cada día a partir de las 12:30. Ahora tiempo para la información. Que paséis buen día. Adiós.